en Atenco nos asesinaron a otro joven, Alexis, a otro niño, Javier. No es una sorpresa. Sabemos bien que esta represión estratégica y velada, y que es continua, y que tiene que ver con ese clamor de justicia, no de 10 años acá, de siglos, de injusticia, de represión, de acallar la voz del más débil, del que no tiene voz, del que no tiene figura, del que no tiene aparentemente razón de ser, pero es la base social, el campesinado, los obreros, los sin trabajo, los desplazados, los migrantes. ¿Cuántas razones, cuántos motivos por alzar la voz en Atenco con nuestros hermanos de Copala, con nuestros hermanos trabajadores del ESME, con nuestros hermanos mineros de Canadea, con nuestros hermanos mineros de Guerrero, de San Luis, de Oaxaca, con la APO de Oaxaca, con la PPG de Guerrero, de nuestro pueblo? Más de 50 mil motivos por el que tenemos que hacer algo. Y esto que estamos haciendo es hacer algo, y no solo para que el gobierno títere de los intereses neoliberales que tienen que ver con el poder económico mundial. Esos son los motivos. Este es un motivo más por el que estamos aquí desgallitándonos, marchando, diciendo ya basta, pero con una conciencia al nivel que lo exigen los momentos en este tiempo que se escribe una historia más y que la están forjando esa sangre nueva de mujeres y hombres jóvenes que nos siguen dando ejemplo. Que el motivo por el cual alzan su voz y la han alzado siempre es por justicia. ¡Qué fácil! ¡Qué palabra tan corta! Pero que tiene que ver con todo un tiempo de dedicación, de aprendizaje, de represión, de persecución, de desaparición y muerte de nuestros jóvenes, de la esperanza, como dice la consigna, no solo de nuestra América Latina, sino de este mundo que queremos, de este mundo en el cual no nos podemos despegar ni renunciar jamás. Porque la lucha de dignidad que ustedes han enfrentado y han enarbolado más de 70 años y que han sido reprimidos y que en algunos casos han desaparecido algunas o a más del 50% de las escuelas rurales y que son el motivo por el que estamos aquí. Desde desde luego que su lucha es nuestra, su dolor es nuestro, su rabia es nuestra, su ejemplo y su dignidad también es nuestra. No importa que se acabe el sonido, no importa, porque nuestra voz seguirá gritando justicia. Pero esa justicia no se la pedimos al que nos reprime, no se la pedimos con la cabeza agachada a esta bestia que nos reprime, nos encarcela y que nos quiere condenar a un destino que no tiene que ver con la dignidad ni con lo que piensan, ni esos sueños tan hermosos que tienen nuestros jóvenes de luchar por un mundo de justicia y libertad. ¡Viva la memoria de Jorge Alexis! ¡Viva! ¡De Gabriel! ¡Viva! ¡De Ayotzinapa, Guerrero! ¡Viva! ¡De la FECSUN! ¡Viva! ¡Y de todos los estudiantes! ¡Viva! ¡Y del pueblo consciente y en pie de lucha! ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha vive! ¡Ayotzinapa vive!